luces hay una que se levanta más alto y llega más lejos. Tantos espejos rotos, tanto abrazo y todo viejo. Y tus caderas que se vuelven hierba seca y arden de tarde en tarde. Y humo que ya no alcanza tampoco dinero, mamá, va tanto consumo. Es que no queda más remedio a veces que bailar rock and roll hasta por la mañana. Sabes que solo de panes y peces no se llena mi almohada. Es que no queda más remedio, a veces sabes que bailar hasta por la mañana. Si no me traen mi poquito de veneno, se me acaban las ganas de amanecer disparándolo todo. Copa en mano, mar vacío, llevándome en la sangre todo el alcohol del pueblo del río, estrujándome pa' no sentir eso que anda tanto que falta. Muralla de tiempo y miedo que se levanta en algunas almas. Es que no queda más remedio a veces que bailar rock and roll hasta por la mañana. Sabes que solo de panes y peces no se llena mi almohada. Oh. Es que no queda más remedio, a veces sabes que bailar hasta por la mañana. Si no me traen mi poquito de veneno, se me acaban las ganas, se me acaban. Es que no queda más remedio a veces que bailar rock and roll hasta por la mañana. Sabes que solo de panes y peces no se llena mi almohada. Oh, oh. Es que no queda más remedio a veces, sabes que bailar hasta por la mañana. Si no me traes mi poquito de veneno, se me acaban las ganas. Se me acaban las ganas si no me traes mi poquito de veneno. Se me acaban las ganas.